Vale, Vale, listo. Ricky, pues recuerda venga. acercarte al micro cuando hables y listo. Probando, probando, probando. ¡Cuando mi corazón! Vale. Hostia, ¿cuánto tiempo hacía de esto? Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este tercer programa, bueno, concretamente este Indie Podcast 3.2, porque es que no solo nos puede pasar a nosotros estas cosas. Decimos, venga, va, vamos a entrar dentro del siglo XXI tecnológicamente hablando. ¡A pique el portaaviones! Y vamos a empezar a hacer directos en Twitch, cosa que, oye, no está mal, pero solo a nosotros se nos ocurre, o no se nos ocurre, chequear bien los micros, los niveles, las historias. Y claro, cuando escuchamos aquí el audio, nuestro compañero Rudits y un servidor dijimos, es que es imposible. O sea, se oía peor que en la primera temporada, que eso ya es decir. Era imposible de editar eso. Claro, claro. Y decidimos, pues, mal nos pese, no sacar el podcast, porque es que no, al menos... Por muy indie podcast que seamos, en serio, nos tenemos que dar un mínimo de calidad y eso no había por dónde cogerlo. Por lo tanto, os pedimos mil disculpas por no haber estado a la altura, por haber fallado en este momento. ¡Tiene ni una mierda de perdón! Pero ahora ya lo hemos comprobado todo, lo hemos chequeado todo y en principio, toco fusta, toco madera, espero que todo funcione bien y no haya ningún problema, ¿vale? Así pues, vamos a hacer un podcast... 3.2, es decir, vamos a coger algo de lo que hicimos la otra vez, vamos a coger cosas nuevas y yo creo que la cosa está bastante chula, bastante, bastante guay y no me voy a demorar porque es que hay contenido. Así que vamos a empezar con la noticia mamporrera, la del zas en toda la boca y vamos a hablar de Elden Ring. Hoy vamos a hablar largo y tendido de Elden Ring, vamos a hacer el análisis largo y tendido dentro del tiempo que nos ocupe, porque ya están mirándome mal. Así que, lo que hablábamos, hay un poquito de todo. Cuando jugamos online nos podemos encontrar a gente guay y gente, no sé decirlo, gente mala, gente con mal corazón, gente hija de puta, así de claro, porque es que no es para menos. Y es que hay hackers que han pirateado cierto elemento de un personaje del juego, el personaje de Fia, que es su ropa interior. Hasta aquí puede parecer incluso gracioso, hostia, sí, la ropa interior llamada Deathbed Smalls, vale, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre? Que juegas online, sabemos que, ahora lo comentaremos rápido, pero bueno, cuando juegas online con alguna persona, te pueden dar objetos. ¿Qué ocurre? Esos objetos, ese objeto en concreto, lo arrojaban, claro, los pobres inocentes picaban, cogían el objeto a ver lo que era, te encontrabas con las bragas, ajá, qué guay, qué guay, qué guay, y luego el sistema de antitrampas, el sistema que tiene que busca pues esos jugadores con trampas, detectaba que ese objeto era un cheat, un cheto, una trampa, y te baneaba directamente del juego. O sea, como que, hola, por no hacer nada, simplemente por coger ese objeto. Y entonces, pues claro, te excluye de jugar online. A gente que no ha cometido ninguna trampa. Entonces, pues eso, era bastante, bueno, muy mala gente, es así de claro. También es verdad que hay otros ejemplos que no lo han comentado aquí, pero os lo digo, es un jugador que se ve que hay un boss muy jodido, que se llama Melania, que se supone que es el boss más difícil del juego, y hay un jugador que como le ha costado tanto, tanto, tanto, tanto pasarse el juego, ha dicho, pues yo voy a ayudar, y su misión en la vida es dedicarse a matar, a ayudar a la gente a matar a ese bicho. Solo hace eso. Pero es que, vamos, en la comunidad ya le han hecho hasta alabanzas y demás. O sea que, no, la cosa, como podéis ver, Elden Ring es capaz de lo mejor y de lo peor. Así que nada, Redditsy, no sé qué piensas tú de todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Pues muy bien, esperando que esta vez sí salga a la luz para no estar 2 horas como estuvimos el otro día y mucho rato. Que sepas que ya se habla, esto es lo que vas a hablar del Ring, de lo que queda, lo que le queda de comentarios a Ricky. Para el resto del programa, no es broma. Lo de las bragas también he leído, por ejemplo, que si se colaba alguien y te lo cargabas, podía ser que en el loot estuvieran las bragas, o sea que. Y te jode la partida directamente, o sea que te banean completamente. O sea que yo creo que los de From Software deberían tener un poquito, bueno, son unos hijos de puta también, para qué mentir, o sea, puestos a ser cabrones, sí, puestos a ser cabrones lo son en todas las, para joderte de todas las maneras posibles, incluido así. Hombre, entonces, eso no tiene culpa de From, eso lo ¿cómo han que, hecho ¿cómo otros. ¿Cómo que no? Si tú pillas las bragas porque las ha pillado otro y tú le escribes a From Forward, que he reportado a gente que le ha escrito y le han dicho, mala suerte es lo que hay, no haber pillado el objeto. Vale, no sabía eso. No, claro, gracias. Tú matas en el PvP a uno que las tiene, lo pillas, no sabes qué es el objeto y te joden la partida. Ahí sí. Te has jodido. Claro, pero no sabía la parte de escribir a From y que From se le empara las manos. Eso tampoco es. Pues nada, From Software, seguís siendo así de majos. Nada, vamos allá, que ya es tarde, venga, vamos, dale ritmo, dale. Continuamos, el señor Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky Knight? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos, aquí está Maida más, a ver si esta es la buena. Y nada, conforme a la noticia, lo de las bragas, pues mira, una putada para que se las haya agenciado de forma ilícita o de forma inesperada, matando, como dice o dice, alguien por ahí de forma aleatoria. Y lo de Melenia o como coño se llame la tía esta, yo ya me la pasé, me da igual que le hayan metido un buff de la hostia, pero ya era muy hija de puta normal, el booster que le pusieron ya es una puta salvajada, así que suerte a los que vengan ahora por ella. Yo, por ejemplo, que lo tengo ahí abandonado, pobre. Alexis, Crono 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me hizo acordar mucho al famoso truco para anular el Lara Croft del primer Tomb Raider, que cuando lo hacías explotaba el puto personaje directamente, que era una troleada interna de los desarrolladores. Y pero en este caso un poco más chungo, en el sentido de que te puede cagar varias horas de juego y no simplemente una muerte en una pantalla. Pero bueno, al final, cosa es hacker. Entiendo que From Software tendrá que hacer algún algoritmo masivo de detectar, bueno, a la gente que tenía este objeto, por la duda, dar el beneficio de la duda, no, o sea, eliminarle el objeto de la cuenta, pero no banearlo, y bueno, ya se reincide, sí, porque evidentemente está habiendo una intencionalidad, pero deberían básicamente arreglarlo, porque al final no es culpa del jugador o encontrarse las bragas o pensar que era un objeto o ni mucho menos. No, claro, o sea, yo como jugador me cargo a alguien o alguien me da algo, lo último que voy a pensar es que es un hack para que me echen del juego. O sea, es que ya digo, eso es de ser directamente mala persona, es decir, es para cogerle y reventarle la cabeza, sí, claro, pero bueno. Vamos a dejar la violencia aparte, vamos a tranquilizarnos y vamos a ir al contenido de esta noche. ¿Qué tema vamos a tener esta noche? Pues, como he dicho, Elden Ring va a ser uno de los platos principales, junto con otro pero, juego... Pero Elden Ring 2.0, ¿eh? 2.0, no un análisis cualquiera. Claro, porque ya lo comentamos la otra vez, o sea, la gente que estuvo en el directo pues lo va a escuchar de nuevo. Y bueno, lo que traemos de nuevo es que Rueditz y también nos va a traer el Tunic, que es otro juego que también ha dado mucho que hablar, que ese juego es tipo Zelda, pero con bastante mala uva, para así decirlo, bastante dificilillo, pero muy, muy divertido, muy entretenido. Y en el notición vamos a hablar de algo que es posible que traiga bastante, bastante polémica, y es que se habla de que PlayStation y Xbox estudian incluir anuncios dentro de sus juegos gratuitos de consola. Para fomentar el tema de la monetización, pues van a ir a por todas, y es muy probable que en el futuro quizá veamos estos anuncios en juegos, como decimos, gratuitos. Vamos a hablarlo todo largo y tendido dentro de nuestro programa, así que nada, chicos, cuando queráis, ya sabéis que estamos aquí a tope. Si hay algo por el chat del Twitch, pues también lo comentaremos en directo, y si no, pues nada, escuchadnos y esperamos que pasáis un buen ratico. Así que vamos allá al tema y vamos a hablar vamos a entrar en el Consejo de Sabios. We'll be right back. como hemos dicho, vamos a hablar el segundo, la segunda vez que vamos a hablar de Elden Ring. Ricky Snyder ya se lo ha pasado, yo llevo 50 horas y vamos a echarle un cable también con el tema de la, de la, del análisis, del análisis. No lo vamos a hacer muy largo, muy extenso, sino aquí nos cortan el grifo, nos censuran. Así que nada, Ricky Snyder, te doy el micro para que comentes, empecemos a hablar de Elden Ring. Pues Elden Ring, historia regular, gráficos ok, jugabilidad alta, nota 8,5. Si no te gustan los anteriores, no te lo compres. Y hasta luego. ¡Bravo! Hemos pasado de... Venga, va, dale. Pues como venía diciendo, Elden Ring, la evolución de From Software en cuanto a mundo abierto, Dark Souls, mundo abierto, cogiendo mecánicas un poquito de Sekiro, pues lo unen todo junto con ese mundo creado por J.R.R. Martin y lo empacan en lo que viene siendo la nueva aventura. Ya pues todos los que habréis visto las notas que se ha llevado, un poquito altas para mi gusto al final, todo ese mundo, ese lore, toda esa magia que tenían los Dark Souls, ahora lo tenemos en un pedazo de mundo abierto, extensible, un poco comparable a lo que fue el Zelda Breath of the Wild, pero con toda la jugabilidad Souls. Eso es un poquito, a grosso modo, lo que nos vamos a encontrar en este nuevo título de From Software. Sí, la verdad es que es un título continuista en ese sentido, es decir, hay alguna mejora que ahora comentaremos, pero sí que es verdad que la base, el 75% para entendernos, es lo que ya hemos visto, Dark Souls, junto con algo de Bloodborne, algo de Sekiro incluso, y ese mix es Elden Ring. Las notas son muy altas porque la verdad es que el juego engancha. Yo no es que no puedo decir si estoy de acuerdo o no, porque todavía digo, estoy a mitad del juego más o menos, pero sí que decir que me está enganchando muchísimo a mí personalmente y que el mundo abierto pues para mí le ha sentado muy bien a lo que es la evolución de la saga. Entonces pues bueno, volvemos a tener una historia muy muy muy hecha a puzzle, es decir, nos dan un hilito de lo que puede pasar, de lo que ocurre, y a partir de aquí, pues como bien ocurría en los otros juegos, a medida que vas en los escenarios, a medida que tengas que leer la descripción de objetos, evidentemente las cosas que pasen en el juego, los escenarios, leer los escenarios y demás, pues tienes que sacar tú la historia, que ya os digo que va a ser muy complicado a no ser que busques ayuda, información, otras personas, porque es algo muy críptico. Ni aun viendo vídeos en YouTube yo no entendí, así que partiendo de esa base, mal vamos, porque es verdad que te cuentan que el círculo de Ender se ha roto, que eres un sin luz, otra vez, vamos, no lo hemos visto nunca en un juego de la saga Soul, y a partir de ahí pues hay una especie de semidioses y un montón de personajes que estaban unos contra otros y no sé qué, y ya digo yo que yo me escuché un vídeo en YouTube, a ver si entendí algo, y era peor que el Silmarillion, o sea, una historia de un nombre, una de jaleo, que no sé, a mí por ejemplo, la parte de las historias de los Souls, pues sí, la puedo llegar a pillar y demás, pero no, precisamente no lo juego por su historia. Y en este, en el Elden Ring, pues me he enterado todavía un carajo menos de lo que yo estaba haciendo. Tenía que sentarme como el señor del círculo de Ender, y eso hice, me senté, y ya está. Y no sé ni por qué no, ni que había roto, había que quemar un árbol o no sé qué historia, y ya está. Sí, es muy críptico todo. Dee Reddy. Nada, si podéis comentar la que creo para mí es la gran novedad, que es y qué implicación tiene en el gameplay, que es el salto. Para explorar, para combatir, ¿cambia mucho la cosa? A ver, te hace bastante... parece una gilipollez, pero te hace algo... cambiar bastante lo que es la estructura de jugar. Es decir, tú en los Dark, Bloodborne, menos en Sekiro, que sí podías saltar ya y trepar, aquí, o sea, nosotros era simplemente esquivar, saltar y un pequeño salto y punto. Aquí te abre un más abanico de juego, te abre la opción de poder saltar y dar un golpe fuerte, que estunee. Te puedes esquivar, puedes salir corriendo y saltar y un combate que puede ser perdido, pues puedes esquivar al último momento. Puede ser también correr, saltar y subirte a sitios altos para que no te ataquen y poder tener una posición elevada para estar en ventaja. La verdad es que es una gilipollez, pero el simple hecho del salto le da lo que es la saga Souls una frescura bestial. Hombre, yo más que a lo mejor dentro de la saga Soul, porque ya estaba metido dentro de Sekiro la opción de salto, pues saltaría más a lo mejor el tema del caballo, el tú poder ver el mundo a través del caballo, las opciones que te da, que también puedes saltar con él, y los combates esos épicos que tenemos con los enemigos. Es verdad que contra los que son más efectivos son los dragones, pero es verdad que he visto un dragón, prácticamente he visto el 90% de los dragones, casi todos tienen la misma mecánica, mismos tipos de ataque, casi toda la misma tipo de magia, tipo rayo y demás. Alguno que otro sí te cambia, sé que había uno que es casi al final del juego, de la última zona del juego, que te metes atrás de un ataúd, que si te cambias a las mecánicas, pues da un espacio en colisión mucho más abierto, con muchos más ataques, más repertorio. Pero es verdad que lo que te ves en el mundo normal, pues al final pues queda un poquito de repetitivo. Ya sé que esos combates que a priori los primeros son muy tochos, muy guapos, pues al final acaban perdiendo un poquito su encanto porque acaba siendo siempre lo mismo. Y como otras mejoras, otros añadidos que hay a los Saga Souls, por ejemplo, tenemos esta vez el crafteo, y es que nosotros vamos a poder recolectar objetos, como bien siendo plantas, materiales, etcétera, para poder hacer, pues eso, crear objetos a posteriori. Esos objetos están en listas de que nosotros podemos comprar, porque como no tenemos nada, y los comerciantes nos irán vendiendo, o nosotros vamos a ir encontrando mediante el juego objetos que nos permitan crear, o sea, listas que nos permitan crear nuevos objetos. Nos dirá lo que necesitamos, los materiales, y ahí podremos generar ese objeto, que generalmente suelen ser pues objetos de ayuda, bombas, bueno, un poquito de todo, cosa que va bastante bien también. Al principio también es verdad que la gente suele pasar del tema porque tienes tanta cosa que lo dejas como un poquito aparte, pero una vez empiezas a investigar y empiezas a ver la utilidad contra ciertos enemigos, está bastante bien metido. Es decir, te da un pelín de profundidad y un pelín también de abanico para poder enfrentarte a cierto reto. Bueno, una de las mecánicas que mejora un poquito lo que es la experiencia jugable en cuanto a los combates son el tema de las cenizas. Son unas invocaciones que haremos en determinadas zonas del juego, suelen ser en zona de bosses o en determinados momentos en los cuales pues el juego nos delimita o nos dice, hostia, aquí hay muchos enemigos, puedes tirar de esto, ¿vale? Las podemos ir coleccionando por el mundo, hay bastantes, las podemos ir mejorando, y dependiendo del estilo de combate, pues puede ser alguna más tipo tanque, otra que sea un poquito más agresiva, otra que es un mímico que te copia a tu personaje pero que lo han nerfeado, porque prácticamente al principio esa invocación pues directamente se pasa el juego por ti, ¿vale? Y luego también pues puedes invocar a jugadores, a los NPC, si vas hablando por ellos con el mundo, pues puedes invocarlos a ellos, o puedes tirar ya del online. En el caso del online ya estas cenizas no nos valdrían, no las podemos invocar. Un online que va bastante bien, con bastantes usuarios ahora mismo conectados, obviamente, y que si lo quieres jugar con amigos, pues también lo puedes hacer. Te creas en un pequeño grupo una serie de contraseñas sin ningún problema y juegas con tus colegas descubriendo el mundo, petando culo y reventando a todo pichirri. Y otra cosita interesante antes de que se nos olvide es el tema de que, como es un mundo abierto, en los antiguos Souls siempre teníamos lo que eran los Estus, que antes se llaman viales. Aquí, por suerte, si te cargas a unos cuantos grupos de enemigos, se te recargan varios, entonces te incita siempre a ir un poquito más allá, un poquito más allá, y no quedarte trabado de hostia, me he quedado sin vida, vuelvo para atrás a lo que viene siendo el punto de guardado para seguir avanzando y demás. No, te incita a, venga, tira para adelante, que te voy a ayudar a por lo menos que tengas vida para llegar hasta el siguiente checkpoint. Sí, la verdad es que al menos por suerte los checkpoints hay bastantes, lo que iban a ser las hogueras, que ahora se llaman puntos de gracia, hay muchísimos, pero muchísimos, porque es lo que decimos, el mundo es abierto, es un mundo abierto y hay mucha cosa que hacer. Por un lado tenemos un montón de cosas a investigar, pues lo que vienen siendo cuevas o vienen siendo pequeños refugios que pueden, generalmente suele haber algún boss por ahí, entonces nos dan ciertos objetos a mejorar para luego subir a nuestro personaje y mejorarlo, armas, o sea, el botín es interesante. O bien, pues como dice Rikis, pues también está la opción de, bueno, la opción de ir un poco a saco y hacerte la misión principal. No obstante, también una de las cosas que yo lo veo más una pega que una contra que un pro, es que las misiones secundarias, que los otros Souls también las habían, aquí hay, pero es que para hacerlas es muy necesaria una guía, porque es coger, hablas con un personaje, pues que luego ese personaje o la siguiente parte de la misión tienes que ir a un punto recóndito del mapa en este momento de noche, porque también hay ciclos de tarde, día y noche. Y claro, si no sabes exactamente qué vas a hacer y dónde vas a ir, es muy complicado hacerlo, sin contar que también hay momentos que tienes que hacerlo en un determinado momento, porque a veces si te pasas un boss o te pasas cierta parte del juego, pues eso ya no lo puedes hacer. Claro, saber todo eso de base es muy difícil, por decir casi imposible. Así que también hay momentos de decir, es que si no tiras de guía, muy complicado lo veo que puedas hacer todas las secundarias así del tirón. Bueno, los aspectos técnicos del videojuego a nivel de audio luce bastante bien. Lo que viene siendo la música te mete dentro del ambiente que te plantea la gente de From Software con un doblaje en inglés. Y ya a nivel lo que viene siendo gráficos, pues nos encontramos una de cal, entre comillas, y una de arena. Si lo jugamos en la anterior generación, nos vamos a encontrar con un juego al 30 FPS, lo cual para mí es un pelín lento para mi gusto, ya que yo lo jugué en una Series X a 60 y la diferencia es brutal. Y se nota que es un juego pensado para anterior generación en cuanto a aspecto gráfico, pues sí da ese cantillo, pero por otro lado a nivel artístico es una puta pasada, hay un montón de escenarios que son la polla, directamente de las inventadas que se meten, un castillo, acantilado, zonas de noche, no sé, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, de repente te la vuela, porque te mete un pedazo de escenario al tú abrir una puerta, cruzar una puerta, que te quedas con el culo partido, vamos, y eso es lo bueno que tiene este título, que a pesar de estar a caballo entre dos generaciones, ha sabido meter un potente acabado artístico que luce por sí solo. Sí, sí, a ver, a nivel técnico, bueno, decimos, los Souls nunca se han destacado por ser un portento gráfico, ni mucho menos, pero lo que es artísticamente, pues es una delicia, es una puta delicia. Yo, cerrando ya mis conclusiones, es que sin haberlo acabado, ya digo, estoy ahora mismo al nivel 55-56 y llevo 50 horas de juego, no he podido jugar más. Pero me lo estoy tomando con la calma del siglo porque lo estoy disfrutando como un coche en una charca. Yo ahora mismo llevo un personaje, un híbrido entre destreza y magia, como en todos los Souls. Puedes cogerte un personaje y da igual la clase que te cojas, que luego te lo puedes tunear como tú quieras. Y yo me estoy yendo, pues eso, destreza-magia. Me lo estoy pasando muy bien, viéndolo todo, observándolo todo, y la verdad es que no quiero que se acabe. No sé cómo acabará, si ya lo diré, si me sigue gustando o me baja, pero ya ahora mismo, en lo que es el trayecto del juego, lo estoy disfrutando muchísimo. Hombre, un juego que si te pilla, como los anteriores Souls y demás, yo este año me he pasado Sekiro, me he pasado Dark Souls Remaster y ahora me he pasado Elden Ring. O sea, voy curtidito un poquito ya este año de lo que viene siendo juegos de tipo Souls. Y es verdad que tiene esa magia, ese enganche, ese buen hacer que tienen los grandes títulos, que cuando te pillan, empiezas a jugar una hora y no es una hora, son cuatro de repente o cinco, y vuelves a llegar a tu casa y le sigues pegando una enganchada. Y es lo grandioso que tiene este juego. En contraposición, esa famosa accesibilidad que decían que tenía, que para jugadores nuevos les iba a venir muy bien este juego y demás, yo no lo recomiendo. O sea, si no te han gustado los anteriores, este es muy similar, a pesar de que te pique el gusanillo por probarlo o lo que sea, lo vas a pasar mal porque muchos enemigos finales son muy complicados, con muy poco rango de ataque. Y cuando digo muy poco rango de ataque, esquívalo 3, 4, 5 veces lo que te está atacando y tienes un segundo y medio para tú meterle una hostia. A partir de ahí, alguien que no está curtido en el género, por mucho que tengas una ceniza o que tengas un colega chetado que te vaya petando los bichos, es lo único. Pero claro, al final pierde un poco la esencia de superación, de tú matar a los enemigos. Entonces claro, si eres nuevo usuario no te lo voy a recomendar. Si te han gustado los anteriores, algunos y otros no, vete a probarlo. Y bueno, y si ya te ha gustado, pues obviamente ya te lo habrás pasado, no como Moniki, que viene de experto y no se ha pasado una puta mierda. ¿50 horas? ¿Nivel 50? Porque tengo vida social de gracia. No, yo también la tengo, y mira. Que mucha vida social tengo yo últimamente. Bueno. Es que no puedo. Y encantado, encantado, pero excuse, no puedo. Excusi. Farfa la vendetta. No, yo lo único que voy a ir cerrando es lo que decía, el tema de que sea más asequible, yo lo único que lo veo es porque sí que es verdad que a diferencia de un Souls, que tú llegas a un bicho, no puedes matarlo y tienes que farmear y farmear hasta que tengas más niveles y arma mejor y tal, aquí sí que es verdad que tienes como mucho, un abanico mucho más grande de posibilidades. Pues mira, no puedo ir aquí, bueno, pues me voy a otra zona. Y así a lo tonto, te haces 5, 6 o 7 zonas diferentes, un poco más asequibles, subes de nivel, subes de experiencia, subes de habilidad, por lo tanto, a la hora de enfrentarte al bicho, debería ser más fácil, al menos en mi experiencia. Eso es lo que no tienes en los Souls, que son más cuadriculados. Pero por lo demás, me parece guay. ¿Se acabó? ¿Precio, plataformas? Todas, menos Switch. Y Game Boy Color. Entonces en Advance me lo pillo. No, está en PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X... todas, y el precio está por 60 euros. A ver, que si vas a echarle 80, horas... 80 o 80, depende. Bueno, 60, 60, sí, al precio de un juego nuevo, 60, 70. Pero yo digo, si vas a estar, vas a sacarle jugo, es de los que te lo puedes gastar porque, lo decimos, puedes estar tranquilamente un mes dándole. O sea, los amortizas, no son 8 horas. Pues nada, acabamos con el Elden. Y Rudizzi, te toca a ti ahora. Voy a estar también cronometrándote, ¿eh? Voy a estar mirando, vigilándote. Cronometra, no, vamos a hablar del Tunic. El Tunic ha sido un poco un tapado, ¿no? O sea, porque ha salido de golpe y la gente, no sé si lo esperaba mucho o ya se esperaba antes, pero creo que yo ha sido diría más... que para nada tapado, porque como ha salido, ¿no?, en Game Pass, muchísima gente le ha dado una oportunidad. Sí, ya no, desde... pero de antes me refiero, que no se tenía mucha expectación, ¿no?, por el juego, así como... Yo creo que sí, ¿eh? Desde las desde los primeros gameplays que se enseñó, ya por el lado artístico llamó mucho la atención, por ese homenaje que parecía ser a los Zelda de Super Nintendo, sobre todo a Link to the Past, lo recordaba mucho, y desde el primer momento levantó interés, bastante, y ya saliendo en el Game Pass todo el mundo le dio, y ha sorprendido. Pero claro, a la hora de jugar no tiene que ver como un Zelda, ¿no? Tiene cositas, a ver, al final Zelda, el primer Zelda de todos, crea una fórmula. Y de ahí bebe media industria, entonces... Pues venga, vamos a ver qué tal es este Tunic. Bueno, pues es un juego terriblemente sorprendente. Yo hace poco comenté que jugué Death's Door y, bueno, pues para quien haya jugado Death's Door, digamos que juega en la misma categoría, pero es un juego que tiene sus peculiaridades. La forma más rápida y fácil de hablar de Tunic es decir que para mí es uno de los juegos más ingeniosos, si no el juego más ingenioso que he jugado nunca. Es un juego de aventura, cámara isométrica, que la podemos girar un poquito, se puede girar un poquito el ángulo, pero no mucho más. Y pues tenemos que avanzar con el personaje, con el zorrito, y no tenemos ni idea de qué pasa. De hecho, todos los letreros, toda la información está en una lengua que prácticamente no se entiende nada. De repente hay alguna palabra que sí se entiende, y la gracia del juego está en que, a medida que avanzamos y descubrimos cosas, lo que vamos a encontrar son las páginas de un manual, como si fuera el manual de instrucciones de un videojuego. Y es a través de ese manual que nosotros vamos a entender y descubrir las pistas que nos van a enseñar por dónde ir. Y cuando digo que es muy ingenioso es porque realmente está muy bien hecho para que a lo que te fijes y encuentres las cosas puedas descubrir y saber por dónde ir. Te hace sentir inteligente el juego. Te pone las pistas ahí y le das vueltas, miras y luego dices, ah, coño, si estaba aquí, me lo había enseñado, me lo está enseñando a huevo. Entonces, es un juego que se basa en muchísimo en explorar y en buscar por dónde ir. No es que sea un mundo muy grande, pero sí es muy intrincado. Tiene muchos caminitos, por dónde ir, por dónde volver, un poquito estilo Souls. Varias rutas para encontrar, un poquito puzzle. Y a medida que vamos avanzando y descubrimos nuevas zonas, pues conseguimos nuevas habilidades. Y tampoco quiero entrar en explicar qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar, porque todo es parte del secreto de Tunic. Pero esa forma de ocultar las cosas, muchas veces poniéndolas delante de tus narices, es lo que tiene mucho mérito. Y entonces es un juego que te está dando mucho vueltas al coco para, aquí he visto que hay algo, este puzzle cómo lo hago, en esta página me pone esto, me voy a la otra página y pone lo otro, hay una página ahí que quiero coger. Entonces realmente es terriblemente ingenioso y es difícil explicarlo hasta que no lo juegas y no te das cuenta. Completar el juego o hacer las cosas básicas del juego no tiene mucho misterio, o sea, la que te fijes un poco y busques, lo encontrarás y dirás, hostia, qué bien planteado está. Ahora, es un juego que los secretos chungos son difíciles de encontrar, pero sin embargo no son tan chungos como serían un Souls, que es un, pff, ni puta idea, tengo que hablar con cuatro personajes a tal hora del día, no, están ahí las pistas. Son sutiles, son muy sutiles, y a la que entiendes el patrón de cómo se tienen que encontrar esas pistas, las puedes encontrar. Ya las últimas, más últimas, sí que pueden ser muy complicadas, pero eso al final es para sacarte, digamos, como el final bueno. Hay un final bueno y un final malo, también muy típico de muchos juegos. Pero como os digo, es un juego que está muy bien hecho. Es un juego en el que, bueno, pues tienes armas, puedes tener armas mágicas, puedes tener el ataque cuerpo a cuerpo, y tienes tus tres barras de vida, tu barra de vida, tu barra de estamina, tu barra de magia. Por supuesto, tienes que encontrar los objetos para subir todas las características. Tienes que descubrir cómo se mejoran las características. De entrada no sabes, yo tardé un buen rato, estuve pasando las putas mucho tiempo porque no sabía cómo mejorar mis características hasta que me fijé en la página del manual que lo decía, porque tenía la página del manual que me lo decía y no me había fijado. Pero, por ejemplo, gente, lo hemos comentado en el podcast, en el grupo del podcast de Telegram, había mucha gente que llegó hasta el primer boss e incluso se lo pasaron sin tener la espada, porque se habían ido por otros derroteros. Es un juego que, si no te fijas, se te puede poner muy complicado. O sea, es un juego difícil, pero no es extremadamente difícil si te fijas, si te equipas y te preparas. Pero si no lees, intentas ir a piñón, se te va a ser imposible y se te va a complicar muchísimo el juego. Ahí también está parte de la gracia que tiene. Vale, ¿cuánto dura? Vale, perdona. Didi. Siempre de la duración. ¿Cuánto te ha durado, Rodichi? Uf, pues espérate, lo tengo que revisar, a ver cuántas horas pone. Porque aún estoy jugando, o sea, me pasa. He hecho el final malo y estoy ahora. Ya no he encontrado más cosas por mi cuenta y he dicho, bueno, pues ya no tengo más tiempo y entonces he empezado a tirar de guía para sacarme el final bueno y encontrar todos los recovecos. Ahora ¿Puedes rejugarlo o has hecho nueva partida? Puedes rejugarlo. O sea, cuando terminas el juego te deja elegir hacer un gameplay, un game plus, que además ya empiezas con todo lo que tenías. O te dice, oye, has sacado el final malo, ¿quieres arrancar desde el punto de control previo a el combate final? Y entonces pues sigues investigando por para por sacar donde el final ibas. Bueno. Sí. Vale. Dale, perdón, Alexis. Vale, no, he tenido dos preguntas. Una, cuando decías que era el juego o uno de los juegos más ingeniosos que había jugado últimamente, ¿te referís al diseño del juego en general o en algo en particular? Porque mencionaste varios puntos como cómo está hecha esta narrativa a través del manual, que es un poco raro y original. Mencionaste punto de que te ha gustado mucho el mapeado o cómo está hecho el desarrollo de los puzzles. ¿Te referías en algo? A todo. A la sumatoria de todo. Vale. A la sumatoria de todo. A la sinergia, digamos, de los elementos. El diseño del mapa, cómo te oculta las cosas con la perspectiva, cómo tienes que buscar los caminos, cómo desbloqueas caminos. Los mapas intrincados, muy, como os puedo decir, estilo Souls, que al final te puedes recorrer todo el mapa cuando te conoces todos los caminos ocultos y que llegas de un sitio a otro y dices, ah, coño, es brillante. El combate sin ser nada espectacular, con todas las armas que consigues, que tampoco quiero decir cuáles son, porque puede ser que no las encuentres. Y porque hay objetos de apoyo que puede ser que no utilices porque no sabes cómo usarlos. Pues, pero ofrece una amplia variedad de posibilidades para afrontar los combates con distintas tácticas. Y tú haciendo el combate como quieras. ¿Cómo te guía con esas páginas, con ese manual? También, cómo el mapa tiene diseños también para indicarte cositas también. O sea, es que es un juego ingenioso, lo cojas por donde lo cojas. Así que, sí, en todo el conjunto. Vale, y la otra era que al principio habías empezado comentando que te había llamado la atención un poco por lo que habías pasado de Thor y que encontrás ciertas similitudes de Thor. Pero de Thor no destaca mucho. A ver, a nivel combate, Death Door no es un juego difícil. Tiene una o dos partes que te pueden llevar un par de repeticiones, pero no es un juego que tenga dificultad en los combates ni en los puzzles, digamos. Este vendría a ser una versión. ¿Dónde es el símil la parte de lo artístico que es original y que tiene sus puntos y sus cambios? ¿Dónde es el punto en el que encontrás esas similitudes, encontrás esas sensaciones que se juntan? La dificultad aquí está en que tú no veas las pistas que te han dejado, sobre todo. El combate es bastante similar a Death's Door en cuanto a dificultad, yo diría, quitando algún combate puntual o quitando que te metas por donde no tienes que meterte antes de tiempo, porque en Death's Door es relativamente difícil meterte por donde no deberías antes de tiempo. Está bastante balanceado el juego como para que desde cualquier momento puedas ya acceder a las zonas de forma correcta. De hecho, cuando donde no puedes, no puedes. Aquí sí te puedes meter por donde no deberías a tiempo y te dan la del pelo. O sea, cuando no estás. Pero es lo que te digo, por ejemplo, puedes mejorar tu personaje. Si mejoras el personaje, si investigas y te equipas bien, baja mucho la dificultad. Al principio, de hecho, el juego, cuando me pareció más difícil de todo, fue al principio. Cuando no tenía espada, cuando no tenía una S, ya conseguí las cosas, me pareció mucho más fácil. Entonces, es un juego que. Pero podríamos decir que es similar a Death's Door en cuanto a dificultad. Y el sistema de combate se asemeja. Es un sistema de combate, pues, que tienes que fijar los enemigos. Quizá el fijado no es lo que acaba de funcionar mejor a veces, pero bueno, lo puedes ir cambiando manualmente. Y tienes que tener tu timing, tienes la esquiva, tienes el escudo, la estamina que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, la gran dificultad con diferencia con muchos juegos es que la estamina no se gasta al golpear, sí al defender o sí al esquivar. Pero cuando tú golpeas, no. Y si te quedas sin estamina, lo único que pasa es que recibes el doble de daño. Cuando mueres, pierdes también monedas que puedas llevar o dinero que lleves, pero solo pierdes muy poquito, siempre pierdes la misma cantidad, pierdes 20. Poniendo que los objetos cuestan entre 500, 1000 y 2000 y que puedes fácilmente llevar 200, 300, 400, pues 20 es muy poco. Y cada vez que mueres, pierdes esos 20. Donde has muerto, por ejemplo, queda una señal ahí que cuando tú llegas y la activas, si hay enemigos, temporalmente los atonta. Un daño de unos 2 segundos que te permite, pues también. O sea, es un juego que tiene sus cositas, pero. O sea, que te obliga a jugar concentrado, pero no te vas a frustrar ni vas a tener que repetir nada 25 veces a la que te fijes. Algunos bosses sí que pueden ser más duros si no te fijas, pero el juego es lo que te digo, está muy bien hecho para que te diviertas, te entretengas y te tenga pensando todo el tiempo de, pero y esto y lo otro. O sea, la de veces que me he pasado simplemente mirando el manual. Por la, por la cantidad de enemigos, hay, ¿es como un diablo o no? No sea tanto. No, no hay tantos, no tantos. No, no, no. Para nada, para nada. Y nada, pues, yo creo que ya más o menos os habéis hecho una idea de que es un juego que además os digo, tiene secretos por todas partes a la que investigues y todos muy, muy ingeniosos. Premia mucho la exploración. Y nada, me preguntabas la duración. Yo creo, y a mí me pone que he jugado como 16 horas o 17 horas, pero claro, llevaré ya como una o así de estar empezando a buscar. Estaba mirando aquí en How Long to Beat y pone que si vas como a piñón pone que son 12 horas. Si investigas unas 15, pues cuadra con lo que yo he hecho, que habré hecho unas 16, 17 y ahora estoy empezando ya a intentar sacarlo todo, que realmente lo que me queda es bastante poquito porque son cosas que no había visto, no había entendido cómo conseguirlas. Queda simplemente la parte técnica, que es un juego. ¿Vas a decir algo, Ricky? Sí, te va a hacer una pregunta, pero dime, acabo con la técnica y luego ya te hago la mía. Vale, bueno, técnicamente es un juego que es este, tiene un estilo tiene un estilo artístico low poly, o sea, y con texturas muy simples, pero que luce muy bien. La verdad es que el juego visualmente es muy bonito, cumple perfectamente, rinde bien, no tiene bugs. O sea, es un juego simple, pero que cumple. Y dentro de esa simpleza, el arte que tiene cuadra perfectamente. La música pasa bastante desapercibida, es ambiental y poco más, excepto en algún momento puntual, pero no es un juego en el que quizás sería el punto más flojo. No recuerdo así nada, una melodía así más típica del juego. Es que realmente es muy calmado, es muy tranquilo. Y poco más, es que no hay mucho más que sacarle el aspecto técnico al juego. Bueno, un poco con todo lo que has comentado, Ruedi, ¿a qué tipo de usuario se lo recomendarías? Es una muy buena pregunta. Bueno, usuarios que les gusten los juegos de acción, de aventura, juegos de acción-aventura, sin lugar a dudas, lo van a disfrutar muchísimo. Y también al que quiera algo distinto, porque, o al que digamos que quiera probar algo que sea... incluso yo llegaría a decir a gente que le gusten los juegos de puzzles, este juego le va a gustar. Porque es que es un puzzle el juego entero y continuamente tienes que ir resolviendo cosas. Pero bueno, amantes de juegos de acción y aventura, sin lugar a duda, es el género. Y también, si te refieres también a usuarios avanzados o noveles, para un usuario novel, yo creo que incluso puede ser más fácil. Alguien que no haya jugado a videojuegos, como no tiene preconcebidas muchas cosas, incluso le puede ser más fácil adentrarse en Tunic porque va a descubrir a medida que Tunic le enseña. Quienes ya tenemos vicios de otras formas de jugar, de otros juegos antiguos, a lo mejor te puede costar más porque ya das por hecho algunas cosas y ya de entrada empiezas y no tienes nada y tienes que... Es que es un juego muy distinto y eso lo hace muy bien. Pero yo creo que es un juego que se puede recomendar a grandísimo espectro de jugadores porque no es especialmente difícil, es y a la que le des un poquito te va a enganchar mucho. Y bueno, teniendo en cuenta que es un juego que está en Game Pass y ahora mismo no sé por cuánto está. A ver, ¿cuánto? 24 euros. Pues yo creo que por... Bueno, 30 euros, 27 por el descuento, pero sí, 30 euros. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta que es un equipo muy pequeño el que hay detrás, muy, muy pequeño, y la calidad que tiene el título, porque es que cada hora de juego lo vale. O sea, cada rincón, cada punto del juego tiene un mimo, tiene un detalle, está pensado al milímetro. Además, no sé cuánto tiempo ha llevado el desarrollo del juego, muchísimo. Para mí esos 30 euros los vale. 30, 20 euros los vale, porque van a ser 15 horas, pero que son 15 horas de una calidad tan alta en todos los puntos del juego, en cada momento, que te va a seguir sorprendiendo paso tras paso, que es luego que es muy recomendable. No tiene selector de dificultad, ¿no? No, el juego es tal cual. Hasta que te lo pasas y haces el juego Game Plus. Ahí sí. Hoy no hay pupurrío y tiras notición y cerramos. Vale, pues muchísimas gracias, Rodici, por este Tunic. Yo ya me lo he descargado de Game Pass. Tenía... Tardabas mucho. Ya verás. Es que además es un juego que te entra tanto a comentarlo con los compañeros y tú, oye, sí. No te quiero contar nada porque es spoiler, que está muy bueno. Ya, bueno, tengo el Elden Ring y aparte este mañana ya no estoy, desaparezco de la faz de la Tierra, así que no voy a darle a los videojuegos hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Yeah. Una semana. Sí, no pasa nada, total, Roy no tiene ningún apuro en recuperar su juego, ¿eh? Ya lo dije. Ya lo doy por perdido. Si decías lo mismo de los otros y no, se te han devuelto. Devuélveselo con marcas de tabaco, anda. Que nos gusta el rollo así. Tenemos, bueno, brevemente, solo decir que tenemos aquí en el chat a Baque diciendo que es un juegazo, que se lo ha pasado y es con quien yo lo he estado comentando mucho el juego, porque os digo que también si lo jugáis y lo jugáis a la vez con alguien, aún es mejor, porque vais a estar comentando cosas y es súper chulo. Es uno de los juegos que da mucho gusto. Que si Baque se lo ha pasado, cualquiera se lo pasa. Dice que es el Dark Souls de los juegos de zorros. Hombre, no hay más juegos, claro, bebe mucho de Dark Souls en las cosas que he comentado y es un zorro. Perdona, sí que hay más juegos de zorros, ¿eh? Claro. Star Fox. Venga, va, y de zorra también, venga, de decirlo. Bueno, para una vez que hago una referencia a entender a Roichi, nada de que lo parió. Tú venga, va. Rol, venga. Pues nada, vamos al notición. De esta semana es curioso porque, bueno, se habla de que, bueno, que quieren hacer, se está estudiando, mejor dicho, tanto por parte de PlayStation y Xbox, de incluir anuncios dentro de los juegos gratuitos de consola. Es decir, que todos aquellos juegos free to play, que en principio no cueste dinero alguno, pues la idea es conseguir o monetizarlos mediante publicidad. Esa publicidad no sean anuncios que aparezcan así por la cara como un, como estás viendo YouTube y sale un anuncio, en principio, sino que básicamente serán anuncios dentro del juego, que estarán, pues eso, metidos dentro de lo que sería el mundo jugable, como pues tranquilamente podrían ser vallas que aparecieran en el juego, si fuese de conducción, por decir algo, pancartas, cosas que podrías ver dentro de el mismo juego a la vez que estemos jugando. Entonces, en principio, digo, no se mencionan, pues eso, mensajes, cosas del personaje o los vídeos, que a lo mejor sí que puede aparecer algún que otro vídeo de la nada, así pum, te tienes que chupar un vídeo de 2 minutos para poder seguir jugando, como han hecho o hacen juegos de móvil, pero ya empezamos a ver o a entrever por dónde va a ir los tiros, al menos los derroteros de Sony y Microsoft con el tema de los anuncios y los free to play. Así que, bueno, no sé si queréis comentar un poquito el tema, este tema. Así que nada, el micro está abierto, cuando queráis, dadle caña. Es que, como decís, creo que toda la clave está en la implementación. Yo nunca he tenido mucho problema con que la publicidad sea una forma de cierta manera de financiar producciones grandes y que apuntan a un público demasiado masivo y que no todo el mundo puede ser God of War. Es decir, o no todo el mundo puede ser, con God of War me refiero a que no todo el mundo puede ser Santa Mónica. Un triple A. Claro, no puede ser Naughty Dog. Incluso, digamos, no solamente un triple A, sino un triple A que le puede meter, porque tiene ciertas seguridades o cierto respaldo encima, puede hacer una inversión muy grande con cierta tranquilidad, digamos, porque muy difícil tendría que ser que te pegue una hostia un Uncharted o un Last of Us o un God of War o un Spider-Man. Son juegos que saben que con gran inversión van a tener por lo menos los resultados que al final es un poco lo que cada estudio que tenga esa filosofía de calidad apunta a tener, que es un juego redondo, sin fallos o con pocos fallos, del que se hable del que a través del tiempo y demás. Y al final, con otro tipo de juegos que tienen que apuntar a un público mucho más grande, como un público más de eSport, un público más de lo que sería, no sé, cualquier de estos free to play, digamos, que de repente tienen a lo mejor a miles y miles de jugadores jugando en simultáneo, y es muy arriesgado tratar de meter una apuesta de gran calidad ahí sacando solo el dinero de inversiones. Entonces, si la publicidad puede hacer que los costos de que se trasladen al usuario final bajen o que sea incluso gratuito y lo permite, por mí perfecto. Ahora, opinad lo mismo de YouTube, opinaba lo mismo de los juegos de móvil, y hoy por hoy no juego juegos de móviles y no veo YouTube sin Adblock, porque es imposible, digamos, la fórmula que te entorpecen la experiencia metiéndote un corte, metiéndote algo agresivo, que, ojo, no todos, hay muchos que saben cómo implementarlo, que a lo mejor la publicidad es simplemente una línea pequeña, o a lo mejor pues, implementado de manera inteligente, como es decir, incluirlo en el escenario, incluirlo, no sé, en un Borderlands, lo podrían poner como parte de la coña de un diálogo de un NPC o de... ¿sabes a lo que me refiero? Digamos que sea. Sí, algo... que estén insultándose y calla de meterle una Coca-Cola, hijo de claro, puta. Claro, exactamente. Digamos, una cosa es que le pongan un poco de esfuerzo a esa publicidad y un poco de ingenio, y otra cosa es que te aparezca un contador 3, 2, 1 y pum, te metan una publicidad. Que hoy por hoy, los juegos de móvil, te aparece publicidad, son 20 segundos o más de un video que no se puede saltar hasta que tengas que saltarlo para llevarte a otro video de 5 segundos o más que hay que esperar hasta que tengas que saltarlo para luego llevarte al icono de la aplicación. Me lo estás diciendo 3 veces. A ver, pedazo hijo de puta, ya te entendí la primera. Si te hubiese querido comprar el producto, igual te lo compraba al primer punto. Digamos, no entiendo cuáles son los modelos de publicidad o qué tanto funciona que la publicidad sea tan intrusiva y tan agresiva. Por eso, todo debe depender. En principio estoy totalmente a favor que lo hagan, que lo pongan, que si eso permite que se puedan hacer juegos masivos de mejor calidad, está perfecto, pero tienen que tener un ingenio o una forma más sutil de tratar de integrarse al juego y no ser simplemente un bloqueo como pasa con los juegos de móvil. Bueno, lo que está claro es que gratis no hay nada en esta vida, entonces a partir de ahí tienen que sacar dinero de alguna manera. Veaslo con micropagos, que al final, dependiendo de cómo sea, puedes romper o no la experiencia del juego. Ya ha pasado con muchos títulos que o pagas o no ganas, clásico pay to win. Los que vienen por temas estéticos, que se ha llevado yo creo que muy bien en, por citar un juego, es el LOL, por ejemplo, que tiene mucho tema estético y demás, y la gente paga por tener X skin o lo que sea. Y luego pues esta nueva fórmula que quieren implementar con anuncios reales en los videojuegos. Yo entiendo que es un poquito que te saldrá un anuncio, no sé, me lo invento, típico juego grandes autos, miras a un edificio y te ves un anuncio, yo que sé, de Coca-Cola, por ejemplo. Pero claro, para tú llegar a que Coca-Cola, en este caso, quiera hacer en tu videojuego, ¿a cuántos millones de usuarios tienes que mover para que le sea atractivo al publicitante, al publicista? Pues ahí está la historia, un juego que acaba de salir, obviamente te va a obligar a lo que acaba de decir Alexis, a los videojuegos estos que te paran, te bloquean, te dicen, te vas a chupar este anuncio de 10-15 segundos, porque es la única manera que yo tengo de obtener beneficio, y es una putada, y de la otra manera es como más integrándolo dentro del mundo, pero claro, te juegas a otro juego con otra estética, cartoon o lo que sea, no puedes poner anuncios realistas. Entonces, ¿hasta qué punto se van a integrar de tal manera que lo hagan práctico, que tú te fijes en ellos y demás? No sé, lo veo un poquito complicado y veo más que van a optar por la vía fácil de entre partida y partida, chúpate un anuncio, que de la otra manera hacerlo más de forma más armónica, vaya. Yo personalmente creo que, a ver, estamos todos de acuerdo que los anuncios son algo que te guste o no, tiene que estar allí. Ahora bien, ahora es cómo se presenta ese anuncio. Yo creo que la fórmula de chúpate este anuncio por mis santos cojones, creo que ya empieza a oler un poco y ya es más antigua que la hostia. Estamos hablando de anuncios pues, de la radio, de que hemos visto mil historias, de anuncios de televisión, de películas, bueno. Yo creo que si ahora poco a poco ya también vamos viendo otras formas de hacer anuncios, de hacer publicidad encubierta, que se le dice, pero que están haciendo la posta, que no notes que sea un anuncio. Entonces yo creo que esto es una oportunidad de oro para poder evolucionar el tema de la publicidad y que que se puedan publicitar sin ser tan agresivos, tan invasivos y que te den más ganas de decir ojalá os vayáis a tomar por culo la marca de los cojones antes de comprar yo eso. Porque lo que decimos, estás viendo un vídeo en YouTube, por ejemplo, y de golpe pum, te cortan el vídeo para ponerte dos anuncios que no puedes saltar y demás, pues te provoca más rabia que otra cosa. Pero en cambio, si lo que decimos, hostia, en un juego de fútbol, en las pancartas, en las vallas, lo que dice Rick, es un GTA o un juego del mundo abierto, te aparece una pancarta o te aparece un edificio o un dirigible, yo qué sé, cosas así que digas, hostias, ¿sabes? Yo creo que... el poder tener el videojuego como un medio de publicidad, yo creo que aún la gente no se ha dado cuenta de el lienzo en blanco que tienen para poder dar rienda suelta a sus idas de olla más bestias. Que sí que al principio puede costar un poco, pero yo creo que a la mínima que se perfile un pelín el modelo, yo creo que pueden sacar cosas muy, muy interesantes y lo que decimos, y que no sean pesadas para el jugador, decir, joder, o lo que decimos, otro vídeo que me he de chupar, no. Aquí Cosito nos lo comenta, que la gente de Riot en general, no solamente con el LoL, sino con Valorant o TFT, funcionan con skin que te mete millones de cosméticos, millones de historias, pero que al final acabas picando. Yo creo que también un poco el usuario que juega este tipo de juegos, cuando lleva 100, 200 o 300 horas, dice tú, coño, pues voy a poner 5 euritos, 10 euritos. Entonces al final pues acabas pasando un poquito por el aro por tantas horas que te han dado sin pedirte nada a cambio. Al final acabas picando. Lo que pasa es que hay mucha gente que no es que pica, es que, vamos, tira ahí dinamita para gastarse la pasta en skin todos los meses. Bueno, pero eso bueno, también nos ha pasado a nosotros jugando al Battlefield. O sea, un juego gratis, no hemos gastado un duro y le estamos echando muchísimas horas. Hostia, pues gastarse 6 o 10 euros en un juego que llevamos a lo mejor invertidas 45 horas, tampoco lo veo tan mal. No, no, pues ahora es súper bien. A fin de cuentas, dices tú, por 10 euros me he pegado más horas que por uno de 60 euros que pagábamos, que a las 8 horas había muy buenas. Correcto, correcto. Y además no rompe el juego, porque cuando es simplemente estético, pues da igual. O sea, el otro que lo tenga luce más chulo, pero cuando juegas con él te da exactamente igual. Sí, el tema estético es una forma que hemos visto que ha funcionado mucho, pero volviendo al tema de los anuncios, yo tristemente, siendo realista, coincido bastante con vosotros que probablemente tiren por el lado fácil y sea más similar a lo de los juegos móviles, que como comentaba, que si lo ponen como los móviles que dejen comprarlo porque si no va a ser una mierda. Pero a mí, yo tengo algo de optimismo pensando que son Sony y Microsoft las que están detrás, que no son juegos móviles, sino que es para consola, es decir, es un target distinto. Lo hemos comentado algunas veces en otros programas, ¿no? Los móviles son el 51 o 52% del mercado, las consolas tan solo un 36%, o sea, el target de quien coge una consola, quien se pone a jugar en la consola, no es el mismo que el del PC y probablemente no esté dispuesto a tragar igual que tragar a alguien con el móvil. Con lo cual yo espero que por eso se lo están pensando, porque algo vayan a hacer. No espero tampoco que sea una revolución o una maravilla, pero sí que sea algo un poco más integrado y no sea tan intrusivo con los móviles, porque el perfil de usuario es distinto, básicamente. Y luego bueno, lo que... Dime. Bueno, no, todo será un prueba y error. Es decir, si empiezan a lanzar vídeos de este calibre, de decir, no sé, de publicidad intrusiva y demás, que tengan un feedback negativo, pues bueno, es como todo, un globo sonda. Si ven que la cosa no furula, que es lo más probable, quizá buscan esos otros derroteros más, por así decirlo, originales y quizá incluso divertidos, ¿sabes? Porque, hostia, que tú estés jugando y de golpe te aparezca un, yo qué sé, estás matando mira, a alguien. Tienes el ejemplo perfecto, te lo ha puesto aquí Ibaque, diciendo que los juegos de From Software que te vendan vaselina y supositorios. Por ejemplo, en plan, cansado de morir por 50ª vez, toma, supositorio y gelocatil. Pero bueno, a mí con lo que quería acabar yo era diciendo que a mí una de las cosas que más me preocuparía es que, os digo, el sector móvil, por ejemplo, es muy amplio, muy muy amplio, la demografía es terriblemente amplia, pero en cambio en consola está mucho más delimitado y a mí, por ejemplo, lo que más me preocuparía sería el tipo de publicidad. Es algo que ya vemos que pasa, por ejemplo, con los youtubers, que está claramente cuál es el perfil de usuario o de viewers que tienen, que básicamente son muchos de los chavales que accederían a estos juegos gratuitos, porque al final una parte importantísima de quien juega estos free to play son adolescentes y críos, porque son gratis. Es que es así, si nosotros tuviéramos esa edad estaríamos jugando lo mismo, si hubieran existido cuando teníamos 15, 16, 13, 14 años. Y vemos que en muchos de estos youtubers las publicidades son galletas, bebidas energéticas, o sea, es publicidad que no es la mejor, la ideal. Entonces, a mí sobre todo me preocuparía que sabiendo y teniendo tan claro el target, se enfoque pues hacia productos que no son desde luego saludables, que me temo que va a tirar sobre todo por ahí, porque es lo que está viendo más tirado. Anuncios de mandarinas dudo mucho que pongan. No, o ya. De goles de Bruselas. No, ya lo sé, pero... Y es publicidad, pero bueno, estamos hablando de... Pues de eso, de que puede ser una complicación. Simplemente lo comento, que a mí es algo que me preocuparía, porque esta publicidad tiene un efecto muy importante. Claro, pero por ejemplo, ¿cuáles son las industrias, y con esto no me quiero alargar, pero cuáles son las industrias más potentes del mundo? La del azúcar. O sea que, y el azúcar es lo que consumen mucho toda esta gente. Por lo tanto, la industria azucarera aquí va a tener manga ancha y vamos, un target bestial para no, pero ahí, caña a la ahí lo que yo esperaría es que, igual que se ha hecho con las loot boxes, hay algún tipo de legislación y normativa que limite la cantidad de anuncios o que obliguen a especificar debajo de alguna manera pues que tienes que tener cuidado con estos productos. O sea, a mí me preocupa sí, esa parte. La letra pequeña, sí. Exacto, y que con las loot boxes se fue de las manos, porque se fue de las manos, ya ha habido que regular y aún así no sé si está bien controlado, pues que aquí tampoco se va a ir de las manos, que ya de primeras pensemos en hacerlo bien. Sí. sí, pero bueno, yo creo que será como todo. Van a poner toda la carne en el asador y que suena la flauta, puta madre. Que les dan el toque del el coscorrón, pues entonces ya iremos aflojando hasta encontrar el de esto. Pero yo creo que empezarán con todo lo gordo. Lamentablemente. Es que va a depender mucho del público, en el sentido de que, por ejemplo, en consola, por algún motivo, o sea, en móviles, está aceptado que los juegos tienen publicidad y que la mitad del tiempo que te pases jugando va a ser viendo publicidad. Y está aceptado, y es el mercado de videojuegos más grande del mundo, un mercado en el que está aceptada esa norma. En el segundo mercado, si sumamos todas las consolas, es el segundo mercado de videojuegos más grande del mundo, es el de consolas, y está aceptado que se pague por el online. Cuando empecé, podría salir la plataforma que sea. Si mañana el puto Steam dice que hay que pagar para jugar online, la gente lo va a mandar a tomar por culo y se va a ir a otra tienda y ya, porque los usuarios no lo aceptarían. Yo creo que con esto va a ser igual. No me tranquiliza que sea Microsoft o Sony por el hecho de que del estado en el que está Sony ahora, que Sony está muy de tiro algo, veo, no funciona, reculo, pero va todo el tiempo probando. Entonces yo creo que si va a la publicidad posiblemente vaya a saco, porque total, digamos, el peor de los casos es que lo que hace, recoge un poco de caña y ya está, como lo hizo con sacando varios títulos a 80 euros para después, antes del lanzamiento, que ya esté en Amazon la preventa por 60, con el descuento, o sacar lo de esto que había hecho, que no iban a ser tal juego, no va a ser retrocompatible, pues no, bueno, en realidad sí, o tal juego va a necesitar un parche pago, no, bueno, por ahora lo hacemos así. Está reactivo a las quejas, entonces si van a implementar algo con esto, lo van a implementar quizá de la forma más agresiva posible para luego recoger caña y decir, bueno, quizá esto es el punto medio. Pero va a depender mucho de lo que esté dispuesto a tragar los usuarios de cada plataforma. Yo simplemente quiero decir que es que más me parece un ejemplo perfecto de lo que mis temores, que lo comenta Cosito en el chat, que dice, las casas de apuestas están frotando las manos. Vosotros sí. Imaginaros un FIFA, un 2K, que sean gratuitos, a reventar con anuncios de apuestas de las casas de apuestas, que ya sabemos la situación que tienen actualmente. Es que es muy peligroso. Siguen haciendo las apuestas. No es que no veo fútbol, pero sé que antes de los partidos hacían las antes las durante apuestas. Y después, es un bombardeo. Siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues entonces no te quepa duda que, como bien dice Cosito, aprovechen los juegos deportivos para darle caña a las casas de apuestas. Teniendo en cuenta que las casas de apuestas ya tienen los de los eSports desde hace tiempo, puedes hacer apuestas con jugadores y demás, y que imagínate. Pues anchas Castilla, ya veas tú. Pues eso, que a mí me preocupa incluso más eso que no el formato. Pero bueno, veremos, crucemos los dedos. Pues nada, señores, creo que ya es el momento de cerrar. Tenemos un tiempo limitado, también es verdad que es un poco de tarde. Estamos cansados, somos mayores y tenemos que hacer otras cosas que no solo es hablar y jugar. Tenemos que levantar el país mañana. Así que, Rodizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Nos vemos en una semana. Nada, agradecer a Cosito que está por aquí, a Juan de Friquismo Puro, también a Vaquero que está por aquí. Vaquero, decirle que es un campeón. O sea, este tío se ha comido dos análisis del Elden Ring, ¿eh? Es de las pocas personas que ha visto los dos análisis. O sea, Vaque, me quito el sombrero ante ti. De hecho, lo que no dice la gente ahora es que le está dando un ataque epiléptico echando espuma por la boca. Bueno, pues nada, eso, enviarles un saludo, sí, va, que ya se acaba. La semana que viene volvemos y si no el viernes esperemos que ya lo tengas en MP3. Un placer estar por aquí, tanto en Twitch como en iVoox, esperemos esta vez sí, cruzad los dedos, estamos haciendo copias de seguridad por mansalva, esperemos que esta vez sí salga y nada, nos vemos la semana que viene. Y si no, pues ponemos a un mono con una gramola y a tomar por culo. Toma Tindy Podcast. Ricky Snide, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Yo me estoy preparando ya para el tercer análisis del Elden Ring, visto lo visto, o sea que es lo que nos va a tocar. Y nada, ya la semana que viene nos vemos, esperamos ya traer sorpresitas. Si, no sé si la semana que viene ya viene una, intentaremos que dentro de dos sea otra, ¿vale? Más por otro estilo. Si me termino ya el juego que me dejó mi hermano, el tape no sé cuánto de Precision Essential, que nos dejaron ahí una copia tanto a Cronos como a mí. Lo que pasa es que me lié un poquito esta semana y no me lo pude acabar, no era lo que quería, pero bueno, no pasa nada, lo traeremos en próximos días, así que sin problemas vamos a traer cositas interesantes y que animamos a la gente que se pase por aquí por el chat, que lo van animando cada vez que nos conectamos, dos veces nos hemos quedado a grabar, dos días que nos están animando por aquí, así que se pasen, que digan la suya, que interactuamos con ellos Y en próximos programas, que va a ser interesante con entrevistas, pues sí nos gustaría que estén para que también hagan sus preguntas y interactuemos un poquito entre todos. Vamos a avanzar algo para que sepan, ¿vale? La semana que viene, solo avanzamos la semana que viene y después ya avanzaremos, pero que vamos fuerte, venimos con entrevistas. Semana que viene vamos a tener aquí a la encargada del departamento de iluminación de la serie de Cuphead, encargada o jefa, o bueno, ella ya nos explicará exactamente el puesto porque es un poquito difícil la jerarquía, pero bueno, que es la que se, y nos va a explicar pues cómo se hace la serie de Cuphead, qué ha habido detrás de la serie de Cuphead, y también nos va a explicar pues un poquito cómo son las series de animación. Básicamente era la que enciende y apaga las luces del recinto. Exacto. E iluminar, desiluminar. Bueno, vamos a cerrar ya dándole la despedida a Alexis, a Cron86. Muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos también una semanita. Hasta luego. Hasta luego. La verdad que ha estado entretenido. Ha sido increíble ver un análisis de Elden Ring que estuviera acotado en el tiempo. La verdad, yo no me esperaba irme a dormir a las 3, 4 de la mañana. Así que ni tan mal. Y esperando ansioso la próxima vuelta. Agradecer a todos los que se han pasado y ya nos estaremos viendo. Bueno, yo aprovecho para decir aquí de cara a la audiencia que esto es posible porque quien está detrás de las máquinas, en este caso del streaming, es el señor Alexis, así que igual que pues decimos, ¿no?, que estamos a Monique y yo detrás del editaje o tenemos al mono de Sirchal publicando las cosas, pues Alexis, aquí un reconocimiento, aprovecho para decirte, oye, gracias que estás aquí encargándote del streaming. Y que si peta su culpa, sobre todo, que si peta su culpa. Y yo que no hago una puta mierda, así que bien por mí. Sí. Encuádrate bien para empezar, joder. Hablando de streamings y mierdas desde Twitch, para que no nos pase como la otra vez, ¿hay una opción de este directo grabarlo y que se pueda ver en diferido? Hemos configurado, por un lado, ahora estamos haciendo dos grabaciones con el Mumble. Por otro lado, hemos puesto una opción que estaba en el puto tutorial de Twitch, que era de una vez que se termine el directo, subirlo. ¿Vale? Y que esté disponible en el canal. No la teníamos activada porque nunca hicimos el tutorial. Y el tercero es la opción en el OBS de activar la grabación a la vez de la transmisión. Entonces, y de cuarto vamos a poner en mitad de la pantalla de Twitch un Jesús bailando así y dando vueltecitas. Que eso también va a funcionar. Bueno, pues nada, señores, un abrazo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Cosito nos está diciendo cositas de ayudas de Twitch porque él sabe de lo que va el tema, así que hacerle caso, créeme. Y nada, oye, pues esperemos que ahora funcione, empecemos que ahora todo vaya bien, esperemos que ahora todo vaya a buen puerto y que os guste nuestro formato nuevo Indie Podcast, tanto el original de toda la vida como esta nueva para vernos nuestras feas caras. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí, microfoncico. Que parece hasta profesional esto y todo. Ya te digo. Fíjate. Ahora me puedes saludar mirándome a los ojos. Así más sensual. ¿Te gusta más, Rudy? Así. Pero quiero que me mires a los ojos o a la calva, lo que quieras, pero mírame. Mírame. Chipotle. El albornoz de Jeff Hartman, eso, Jeff Hartman. y lo calentito que está. Vale. Yo solo digo que una hora de programa con Elden Ring y Rudy Amoniki. El mundo ha cambiado, ¿eh? Milagro. No, no, milagro no, que menos mal que se fue a la hostia a la otra grabación. El recuerdo. Bueno, venga, va. Pues listo, Baque, Cosito, muchas gracias por haberos pasado, que sois los que estáis ahora en el chat, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene y sí. Pensando las preguntas que tengáis y si queréis hacer, pues ya sabéis quién viene. Pues sí, da dinero y juego. Si venís. Sí. Y tu sexo. Sobre todo juegos. Soy uno de los que me da juegos. Pero solo de Switch. A mí me está bien.